Venganza Radioafectiva. El programa de venganza afectiva. Nos sale como nos sale también. Está bien. Tomé un aire y subiré. Ya me acostumbré, es como un ritmo de vida. Existimos y existimos siempre. Siempre. Que se acostumbre. Prepárate, querida, prepárate. Explotan los números ahí. Buenísimas tardes, acá empezamos con nuestro programa Venganza Radioafectiva, séptimo programa. Hoy temática Día de la Amiga. Ay sí, hoy Día de los Amigos, mis amigas. Día de la Amiga. Amigues y amigues. ¿Cómo estás, Nancy? Contanos un poco. Todos bien, ¿y vos? Bien, bien. Me alegro. ¿Querés darnos los números? Así se puede comunicar la gente, así nos mandan mensajitos, alguna inquietud que tenga. Dale. 221-482-117. No puede mandar mensajito, no puede llamar en vivo también. Buenísimo, sí. Algún desamor, algún cafecito con cianuro. Cianuro, para Mili, para que le preguntes. Claro. Emi, ¿cómo estás? Hola, Mili, ¿cómo estás? Hoy el Día del Amigo. Día del Amigo. También vamos a tener a aquella amiga traidora o también, amiga. Ay, también, sí. También. Sí, bueno, búscalos en TikTok también, como Radio Venganza Afectiva. Buenísimo. O en Instagram. También como Venganza Radioafectiva o Venganza Afectiva. Buenísimo, buenísimo. Acá tenemos una nueva incorporación con nosotros. Acá está Hugo, alias La Loba. ¿Cómo estás? ¡Holi! Bien, súper, súper bien. ¡Bárbaro! ¡Hola, Loba! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido en el grupo! Sí, gracias. Acá arrancando nuestro programita. Mira, pero sin dejar de saludar a nuestra amiga Ruth, que, bueno, se sintió un poquito malita. Así que, bueno, le mandamos un besote de acá. Le mandamos saludos a Chris también, a Ali, Lu Diosa, que nos está operando. O sea, besotes enormes y que salga todo a brillar. Ay, sí. Bueno, nos pueden buscar en la red social, en la página www.radionauta.com.ar, el que nos quiera escuchar, 106.3 desde la página web, desde Olga Vázquez, ¿sí? 60, 10 y 11. Bueno. Vamos a dar comienzo a lo que es nuestra séptima edición, ¿verdad? Tenemos actualidad, tenemos sesión Día de la Amigues. También tenemos una nueva columna que es películas. O sea, comentar alguna película del colectivo, obviamente. ¿Qué tenemos a La Loba, que es experta en eso? Así es. Hoy vamos a estar hablando de Secretos en la Montaña. Vamos a estar desglosando un poco lo que es esta película, lo que genera a cada uno de nosotros. Y bueno, traje también un par de chimentos ahí detrás de bambalinas de lo que ha pasado. Así que bueno, espero que les guste. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, vamos arrancando. Vamos. Taking all the cash and leaving you with the lumber. entiendo, yo digo, pero no, no. Venganza radioafectiva. 24/7. Por Radionauta 106.3. Bueno, acá volvimos. ¿Cómo se me pudo escapar? Agradecer a nuestra operadora Cami, que no está con nosotros, que está, o sea, también se sintió un poquito mal y bueno, está descansando. Le mandamos un beso enorme. Enorme, Cami. A Vicky también. A Vicky. Abril también. Y a nuestra queridísima Chana, que siempre está ahí con nosotros. Bueno, arrancamos. Hoy, temática Día de la Amiga, chiques, cuéntenos alguna anécdota, alguna vivencia, algo, no sé, que hayan pasado con sus amigos, amistades, desilusiones, traiciones. También vamos a contarle al público que puede mandar su mensajito, ¿no? Nancy, ¿querés recordar el número? Sí, sí. 011-4-88-117. Ahí está. Claro, sí, que nos cuenten alguna traición con alguna amiga traidora, algún cafecito, algo que le haya pasado con algún amigo, ¿no? Que los oyentes participen de esto en el Instagram también, ¿no? Sí, en el Instagram como Venganza Radio Efectiva, búscalos. También, o sí. Venganza Efectiva, los manda tu mensajito, tu foto con tu amigo y la historia que pasaste, si tuviste alguna traición. Con los amigos vivimos de todo, es decir, pasamos de todo, pasamos de la amistad a la traición, a la reconciliación. Claro. A también decirnos cosas, o sea, muchos secretos, ¿no? Tiene un amigo, es como una caja de Pandora. Claro, los amigos guardan muchos secretos nuestros, como también obvio. Guardamos nosotros los de ellos. Nancy, ¿algún secreto, algo, alguna anécdota con alguna amiga? Vos contanos, a ver. Ah, sí, yo tengo muchas amigas. Comparto. Comparto con ellos cosas lindas y a veces, bueno, como todo digo, es la buena y la mala. Por ahí, bueno, no es una, no tener que encontrar unas amistades que están perfectas. Siempre tengas conflicto y después se regresa, se arreglan. Esas son amigas que te ayudan cuando estás mal, te escuchan, te mandan mensajito o te llaman o te preguntan cómo estás. Esos son amigos. Amigos, el que están en las buenas y las malas. En la buena y las malas. Sí, totalmente, Nancy, así es. Porque aparte, si no hay pelea, no hay amistad. No, tampoco. Viste, con amigas no. Es una pareja también. Está, te peleas, te arreglas. O sea. Por ahí no también empiezan a hablar y no estás de acuerdo con las opiniones de las cosas. Y bueno, te quedan alguna que otra se enoja y se van. Y los amigos están siempre, eso sí. Sí, hay que recalcarlo siempre. Eso los amigos sí. Están siempre. Emi, ¿vos alguna anécdota o algo que tengas? Sí, tengo muchas anécdotas. Dale, amorosas. Amorosas, ¿alguna traición, algún amigo traidor? ¿Alguna traición? No. Muchas, pero no sé si se pueden contar. ¿Eh? No, también estoy agradecido por conocer este espacio de Venganza Afectiva, que me hizo conocer mucha gente buena, que no hace falta también ser conocido de hace años, sino la amistad se puede generar en minutos, sí. En segundos, teniendo una charla. Compartiendo algo, ya es una amistad y es una persona que comparte con vos y te puede querer, que así, como dijo el Papa Francisco, la amistad es renta para todo el mundo, y creo que todos tenemos que ser generosos y tener mucha paz y amistad. Eso sí, tenés razón. Totalmente, ¿por qué se trata el Papa Francisco? Conoce a otra persona, charlando, va conociéndole, ya sea hay amistades, capaz que bueno, está mal y está él, apoyándote cualquier cosa. Sí, claro, apoyándote. Ay, sí. Y apoyándote. Ay, obvio, amiguito, apoyándote. Que sea siempre un amigo. Pero. Ay, sí, porque está siempre. Amigo como derecho también. Puede ser en las camas y bueno, hola, ¿cómo andas? Y después a la noche que duerme con vos y se levantan. Ay, está bueno. Ay, son terribles. Y acá nuestro nuevo participante, el Hugo. Ah, sí, sí. Yo, mira, anécdotas tengo. Para tirar para arriba. Pero bueno, primero quiero agradecer por el espacio y bueno, después decirle un feliz día a todos mis amigos que están escuchando, que van a participar obviamente. Y bueno, nada, yo generalmente como amigo soy bueno y a todos les pongo apodos. Oh, a ¡qué todos miedo! Tengo la bigotuda que me está escuchando, bueno, las tortas también que me están escuchando ahí, Yael, bueno. Y sí, anécdotas muchísimas, pero generalmente son todas divertidas, ¿no? Sí, alguna que recuerdes que, no sé. Bueno, ¿por qué le puse bigotuda a mi amiga bigotuda? Ay, contalo. algo me imagino, pero sí, bueno, por ahí. Un día le fui a hacer la pata para que se vaya a encontrar con un chico, y cuando llegamos a la estación que se tenía que ir a encontrar con este chico, me dice, no me depilé. ¡Ah! Y se empezó a tocar así, y sacó un espejito y la cosita para depilar, se empezó a depilar ahí delante de todos, y todos se empezaban a reír y yo... No. Bueno... Así, miles. Sí, yo dije, ¿qué hace esta chica acá, por favor? ¿Qué? Una vergüenza, pero bueno, no, una anécdota muy linda. Y bueno, hasta el día de hoy se la hago recordar porque obviamente que es mi amiga la bigotuda. Obvio. ¿Quién no tenía una anécdota divina con alguna amiga? O sea, ¿viste? Son los verdaderos amigos que están siempre. Sí, después está muy bueno. Bueno, yo siempre me acuerdo de quedarnos tomando mates hasta altísimas horas de la noche, haciendo, como decían las chicas, contando secretos, contando las vivencias, la historia, las de historias, cada y bueno, apoyándonos. Y eso me parece que está buenísimo, porque cuando vos empezás a recordar todos los momentos vividos, decís, fa, amigo me bancó en todas, qué lindo. Y está muy, es la segunda familia, es la familia que uno elige, ¿viste? Y yo me siento así, por suerte, con mis amigos. Y nada, les agradezco mucho. Un beso. Qué bueno, sí. Qué bueno. Los amigos, viste, que siempre están, te guardan secretos a morir. No se los sacan con nada. Con nada. Pero bueno, una también. Que no hablen mis amigos porque sabes que. Ah. Amenazadísima. Arde Troya. Amenazadísima. Ay, qué miedo. ¿Y a nosotros cómo lo va a poner el apodo? Ya lo veo. Ya tengo miedo. Sí, sí. Va. Bueno, ¿quieren seguir invitando a la gente? Mira, yo invito a la gente que mande su mensajito, que mande su anécdota. Su WhatsApp, su mire y te escucha para más adelante, su cafecito con cianuro, ¿para quién sería? Para alguna amiga traidora que les quiera mandar un cafecito. No sé. ¿Alguna tiene alguna cosita? Acá después, para más adelante, para un cafecito, algo para alguna amiga que le hizo algo malo, ¿no? Estaría bueno. Así que nada, ¿tienen alguna anécdota más para contar que yo quiero escuchar? Y acá tengo una anécdota que manda una chica que dice, Mili, estuve con mi mejor amigo y tuve sexo, ¿sigue la amistad o no? Ay, qué rico. Amigos con derecho, ahora que estamos diciendo. Le dejamos la respuesta para después, para más tarde. Vamos a ver. ¿Le podemos dar algún consejito? Sí, después le damos un consejito. Ahora estamos con... anécdotas, vivencias. Nancy, ¿quieres contarnos un poquito más? ¿Alguna anécdota que tengas con una amiga, amigo con derecho? ¿Alguna traición? Sí, yo estuve una... Contanos alguna traición no tenés que te hayan hecho. Obvio que... ¿Alguna que creíste tu amiga? Sí, creí que era mi amiga. Pero después nos alejamos. Volvimos otra vez, nos arreglamos. Hoy le mandé mensaje, que hace no sé cuántos meses, 3 meses por ahí que no le mandaba mensaje. Ni hola, ni cómo anda, ni ella tampoco. Somos las dos que... medio dura. Ajá. Y hoy, bueno, le mandé mensaje, le pregunté cómo estaba y le saludé por el Día de la Amistad. Y bueno, y volvimos otra vez a charlar de las que hacíamos antes, compartíamos cenas, asadito, una cervecita, todo eso. Bueno. Y después, el marido sí me gusta. Ah, bueno. Mi vecinito que me encanta. Mira, hay una cuestión. Yo que creo que yo vuelvo otra vez a hablar con ella, pero para ir a verle a su marido. Nancy, mira que con los ojos también se traiciona. Ay, yo las miro. Vos serías la amiga traidora en este caso. Ay, yo claro, sí. Vos serías la amiga traidora. O sea, cafecito vos. Para vos. ¿Ah? Bueno, que llame tu vecina, te mando un cafecito. Ay, si se entera mi vecina, no me va a hacer tomar su taza. Esto queda acá, ¿no? Lo debe estar escuchando en este momento, no sé. Lo debe estar escuchando. Te cuento una anécdota de hace poquito, hace semanas, creo. Está la aplicación Grindr, que se usa mucho para encuentros sexuales y todo eso. Bueno, a mí me ayudó. Estaba en Grindr y aparece la foto de alguien. Y le digo, ¿qué haces, zorra? ¿Estás, dónde estás? Y ahí fue el encuentro. El encuentro de este que hoy está acá conmigo participando en la radio. Miren, mirá qué historia, ¿no? O sea, ¿y para qué sirve Grindr? Claro, no sé si la gente debe saber. ¿Querés comentar un poco? Porque estaba perdida. ¿Para qué sirve Grindr? O... para hacer amistad. ¿Qué es? Para hacer amistad con derecho. Amistad con el derecho. Claro. Conocer gente, sí, ¿no? También, gente, también sí, es sí. Lo que vamos a hablar de la película Secretos en la Montaña. Ahí pasa mucho. Ahí hay muchos hombres casados que buscan... mucho Grindr. Sexo mucho Grindr. Con hombre. Mucho Grindr. Mucho Grindr. Grindr es la nueva aplicación del momento de la amistad. Exacto. Está en el top 5 Grindr. Sí. Sería entonces. Y bueno, también otra anécdota de por qué le digo a Loba a mi amigo, que es Hugo, el nuevo integrante. Contanos, ¿por qué le decís Loba? Y bueno, hace aúlla por las noches. 2006. Aúllan. Aparte también, sí. 2006 en sale la luna y me transformo. 2006 allá por el boliche Yulo, no sé si se acuerdan, acá en La Plata. ¡Qué vintage! Sí, qué lindo. Bueno, qué fue ahí cuando los conocimos y bueno, estuvo Valeria Lynch, cantó la canción Loba. Valeria. Y ahí bueno, tuvimos una anécdota de que empezamos a decir todo con el que se subía al micro como una loba y todo eso. Y ahí quedó. Arrastrándose. Sí, arrastrándose. Obvio, siempre. O como loba herida. Como sí, loba que se levantaba los chongos. Aullando por los rincones. Como, claro. Como loba en celo. Sería. Siempre, siempre. Loba en siempre celo. En celo, siempre en celo. Ay. Qué placer, qué placer, qué placer. Bueno, a ver, yo tengo otra anécdota no tan linda que me pasó con un amigo que yo creí que era muy buen amigo, también compartíamos mucho. Dale. Lo invité a casa, todo, con mi pareja, vivíamos juntos. Y en ese momento, bueno, yo tuve que ir a trabajar y pasó lo que tuvo que pasar. Me salieron los cuernitos. Oh. Así que, bueno, después yo me enteré, obviamente, y bueno. La paz. Nada, una traición fea porque, viste, cuando no te lo esperás de un amigo, algo, viste, tan... Le das la confianza, que vaya a tu casa, tomas mates, compartís reuniones. Qué rápida tu pareja igual. Te abriste. Sí, también, obviamente, obviamente. O sea, la traición viene de los dos lados, pero, sí, viste... Sí. Te abriste, Loba. Sí, obvio. Te abriste y, sí, sí, sí. Y no te traicionó. Sí. No quisiste ser cornuda, ¿no? Entonces, porque yo aceptaría que sea, bueno, compartimos los dos juntos. Claro, yo también compartiría, ¿eh? Pero no quisieron compartir, eso, por eso me enojé. Claro. Se cortaron solos. Se cortaron solos. Se cortaron solos. Y así, así no. Así no, la cosa es compartir. Claro, hay que compartir. Emi, ¿alguna cosa más que vos te estás riendo? Porque algo debes tener en la cabeza así, que se te está maquinando. Bueno, tuve también... Bueno, aquel que se acuerda del boliche Yulo que tenía túnel, ¿se acuerda? Ay, ¿no? Sí. Lo que era ese túnel, no, todo lo que pasó ahí adentro. No, conozco, qué pasaba. No, se te la olvidaba. bueno, bajé y nada, pasó ahí con un amigo y después salimos a la luz. ¡Ay! Éramos los dos, las dos. Claro, bueno, estaba todo oscuro y no se vieron. Claro, pero salieron. Siguió la amistad, siguió. Ay, no pasa nada, bueno. Pero bueno. Ay, claro, pero la pasamos bien. Estaban oscuras y no sabías quién era. Y después cuando se prendió la luz y... ¡Ay, era vos! Claro, claro. Sí. Suerte que no la dejé embarazada, porque si no... Si no, estarías buscándote para que te hagas cargo del baby. ¿Y a alguno le pasó alguna vez estar con alguno, o sea, que nada que ver, tipo levante, tipo Grindr, boliche, así, y después del acto quedó como una amistad? ¿Le pasó alguna vez? ¿Alguno? A mí no. A mí sí. Yo estuve mucho tiempo con un chico... Pasa. Antes que le conozca, que mi pareja, conocí a un chico y tuvimos, porque siempre somos amigos, tuvimos todos, tenemos de todo, hicimos de todo juntos, hasta el bosque tuvimos paseando por el árbol, y después... Esto lo sabe tu marido, ¿no? Histeriquearon. Sí, muy histérica. Sí, histérica. Soy muy histérica. Entonces, ahí y después, siempre charlamos. Ahora siempre me manda mensajitos, cómo estoy, claro. Cómo está mi cosa. Y siempre me llama o me dice cositas lindas, pero... ¿Amigo con derecho? ¿No? Sí. No, pero éramos... Cuando le conocí en el boliche, tuvimos muchas cosas. Pero después él se casó. Oh. Tiene su señora y sus hijos. Nancy, pero quedamos como amigos. ¿Cómo dirías vos? ¿Le comiste? Y sí. Bárbaro. En el bosque. Está bien. Ah, el bosque. Si hablara ese bosque, sí. Si se abre la loba. Igualmente nos llegó un mensajito del marido de Nancy que le está cambiando la cerradura. No duerme en la calle. Si hablara ese bosque, las anécdotas que debe haber en ese bosque. Sí, hasta ahora me manda mensajes como esto. ¿Qué pasa en el bosque? ¿Qué pasa en ese bosque? ¿Anda la loba o el lobo? Se puede hacer de todo. Vos vas con la familia a pasar un rato a la tarde y a la noche se transforma. Sí. Es como... un lado B. Claro, el lado B, el negativo. Sí. ¿Vos decís que el bosque se convierte en una tetera de noche? Sí. Tal cual. Sí. Se hace de esos, todo. Esos arbolitos, ya, ¿sabes qué? Como los riegan. Tienen pero hijos fue, los arbolitos. Pero tan lindo en el encima. Yo hice el arriba del árbol. Tuve ahí con mi amiguito, estuve con él en sexo en el árbol. Ah. Claro, esos arbolitos. Tus aventuras que debe... Nancy, Esa fue una experiencia también, como amigo. Porque éramos amigos, supuestamente claro. Amigos. Ahí vamos a comer y vamos a pasear una noche. Y le comiste. Y sí, tuvo paso todo ahí arriba del árbol. Como la mona. Como un koala. Y de saber que estamos como amigos, pero siempre me saluda, pasa a saludarme donde estoy, o como te cuento que me saluda, me manda mensajitos, todo eso. Qué bueno, qué bueno. Pero una buena experiencia. Sí, obvio. Claro, qué lindo. Queda como una amistad muy linda. Sí. Pues. Total. Claro. Y si me dice un día, vamos a hacer otra, obvio, volvería, no me voy a arrepentir nunca. Claro, porque es tu amigo. Sí, o sea, sí. Porque son amigos. Y porque ya tiene el árbol de ustedes. Ese árbol es de ustedes, ya está marcado por ustedes. Ya está, es tuyo. Eso sí. Lo compraste. Sí. Claro, volviendo a lo que dijo Hugo, que si te hiciste amigo de algún chico que conociste por Grindr, por alguna aplicación, por el boliche, es que por ahí te conoces todo y no decís el rol que sos, activo, pasivo y dos pasivas. ¿Qué van a hacer? Sí. Terminan tomando mate. Claro. O sea, o juegan a alguna rayuela, alguna cosa de esas, así tipo vintage, ¿no? O sea, rayuela. O dos activos. A Tutti Frutti. Es una pelea de espada, nada más. Claro. Claro, qué divertido. Qué día, amigo. Hoy día especial. Hoy día de la amiga. Acá. Sí. Hoy estamos medio libres, ¿eh? Estamos haciendo más libertad. Total. Porque la amistad te lleva a eso. La amistad te genera esta cosa de libertad de que podés charlar con tus amigos desde todo. ¿Viste? Acá se han quitado. Y eso también es, ¿no? Que nos pasa a todos. Sí, estamos hablando, entramos en confianza y ya está, listo. No hay vuelta atrás. Empezamos a hablar. Era un secreto. Esos amigos que se ponen a jugar a la botellita y se le va todo para las manos. Es la excusa. Es la excusa, ¿viste? Decía, bueno, jugamos a la botellita, todo porque le querés dar un beso a esa persona o querés algo más con esa persona, ¿no? Y justo te tocaba. Tenemos que besarnos. Claro, en mi época era pasarse el hielo de en boca en boca. El beso del osito. Sí. El tal beso del osito. ¿Se lo habrán hecho a ustedes dos, zorras? No. Te lo dejo a tu criterio. No, yo dije que no. Citó a Karina. Citó a Karina en este momento. Me dejó pensando. Y a ver, ¿ustedes como chicas trans estarían con otra amiga chica trans o no? No. Yo creo que no. Sería medio No, no me gusta. Me has propuesto personas que me dice que para hacer cosa con compañera, no me gusta. La respeto a mi compañera como chica trans, como todo, pero no me gusta. No. Ni lo. ¿Y con alguna mujer? Con la mujer tampoco. Porque la respeto a las mujeres, me encanta, la miro mucho porque tiene su cuerpo, hay mucho que se viste bien, muy mona, me encanta, la miro mucho a las mujeres, pero no me gusta. Prefiero más hombre que un gay. Claro, es un activo. Sí. Y a ver, yo como gay siempre tuve muchas amigas mujeres. Yo también. Y pocos amigos varones. Pero los amigos varones que tengo son lo más. ¿Qué piensan ustedes? Porque yo creo que por ahí apuntan a cosas diferentes entre mujeres y hombres. Y el hombre que compartís cosas diferentes. Tu amigo que son hetero, ¿cómo te tratan? Sí. No, re bien, desde el primer día, entonces por eso, viste, como que fuimos... Como yo no tengo amigos, muchos amigos de hombres, son todos mujeres, señora, casada, y de chica tengo amigas, pero nunca tuve con una mujer, nunca tuve nada con una mujer, siempre tuve mis con hombres. Pero una tiene como una tendencia a tener más amigos, más amigas mujeres. Sí, yo tengo muchísimas amigas, comparto... Yo también. Tengo muchísimas. Todo señora con hijo y me encanta. Voy en su casa a comer, me llaman. Ay, vení, vamos a comer. Eso me encanta, tener muchas amigas. Yo mi experiencia con un chico hétero es muy buena. O sea, no sexual, sino amistad. O sea, de mi parte que yo siempre me junto con chicos gay o mujeres por ahí. Me hice amigo de un chico hétero y nada, muy buena onda. Te sentís bien porque te acepte la persona. Te sentís no aceptado. No te discrimines, sí. Es muy bueno de nuestra parte. Que así, bueno, quizás le pase también a las mujeres que tienen amigos hombres, que siempre está que entre la mujer y el hombre no hay amistad. Pero sí existe y está bueno que también se siga teniendo amistad y todo eso. Me han dicho de mi parte que yo hoy en día me hice amigos de muchas chicas trans. Me dicen, ten cuidado, pero yo creo que no. Ay, ¿con qué? A ver, contanos, ¿qué te dijeron? ¿Qué te dijeron, Emi? Contanos, ¿qué te dijeron de las chicas trans? Que son tremendas. No. ¿Tremendas? ¿En qué sentido? A ver, ¿en qué sentido te dijeron? Qué sé yo, por ahí que te quieren... ¿Que te quieren caer? Que te quieran pagar. No sé si se tratan así. Bueno, en mi caso, sería que yo no podría tener amigos hombres, porque siempre te quieren caer, o sea... Sí. En mi caso, bueno, sería, yo no sé, soy hombre, no sé vos, Nancy. Estoy vestido de hombre. Yo tengo muchas mujeres, como dice Loba, pero sus maridos son hésteros. Claro. Pero sí. Por ahí te miran, te saluda, todo bien, hasta ahí nomás. Por ahí te tiene ahí nomás, pero yo sí la miro, en los físicos, lo que tiene. Sos muy mirona, Nancy. Sí, soy, me gusta, pero la respeto. Obvio, porque sí, es el amigo de mi marido. De mi amiga. Amigas. Totalmente. Estoy muy en eso, muy respetuosa. Pero... porque viste que hay mucho también dice que es. Que posee travesti son alumnos que va y que la casa ajena y pasa de mano, no es así. Bueno, yo claro, de mi parte no. Pero siempre, vos, pero claro, vos respetás a tu amiga y al marido o a tu amiga sola. No, bueno, no sé, mira, por ahí si me encuentras sola, si, no sé si me dice algo, bueno. Accesible. Nancy accesible. Ay, ay, ay. Qué terrible, Emi, vos tenés algo más para decir porque estás ahí como que también, querés decir algo. Le mando saludo a mi primo Cristian Miralles, que es mi primo y mi amigo, y siempre me preguntan, ¿tenés sexo con tu primo? ¿Tenés? Porque sí, es muy morbo eso. Sí, yo sí, también te iba, no, te iba a preguntar yo la otra vez, en vivo, te iba a preguntar somos amigos, si tenés sexo con tu primo. Los conocimos en... ¿Son santiagueños? Bueno, ¿viste que los santiagueños tienen cosas con sus primos? Sí. No. Nunca amistad. Un saludo a Santiago del Estero. Es una amistad muy grande que tenemos. No. Pero viste que está como sí, así, sí, los santiagueños. Está instalado que se meten con sus primos. Porque viste que él habla mucho... Emi habla mucho de su... Sí, sí, genial. Bueno, no sé, no, re linda la charla, ¿no? Sí, re linda. Estuvo muy linda. Re linda, nos encanta conocer un poquito más de todos ustedes. Que y nos nada, escuchen y que nos conozcan también. Sí, ¿no? Obvio. Luz obvio está del otro lado y se salvó de contarnos sus historias de amigos. Ya la vamos, no, pero ya le vamos a preguntar, sí, obvio, va a contar bueno, todo. ¿Vamos a un temita? Dale. Así como nos relajamos un poco. Dale. Preciso ni decir. Venganza Radioafectiva. El programa de Venganza Afectiva. Siempre está conmigo en la buena y la mala. Los martes a las 15 horas. Por Radionauta 106.3. Volvimos. Qué fuerte estuvo. Qué linda charla. Estuvo muy linda la charla. Qué debate. Debatísimo. Bárbaro. Bueno, vamos un poquito de la actualidad ahora, ¿no? Las actividades que tenemos. Vacaciones de invierno, ¿no? Se vienen las vacaciones. Qué difícil que está para viajar en el colectivo. Qué difícil. Mucha gente. Sí. Bueno, a ver, nuestro intendente acá, ¿qué nos habrá propuesto? ¿No? Hay actividades al aire libre, hay cine. Paseos del bosque, caminatas, centros culturales platenses también. Todo al aire libre, ¿no? Volvieron los cines, sí. Con los respectivos cuidados, obvio, Emi, ¿no? Sí, sí, hay muchas actividades al aire libre por esto del COVID. O sea, lo que recomendamos a todos que si van siempre con distancia, siempre con el barbijo, con el alcoholcito. Pero hay muchas actividades que pueden disfrutar en el bosque, en el pasaje de Ardo Rocha. Bueno, los cines obviamente están abiertos. Y en la República los niños también. También en las plazas. Claro. En las plazas. También en los bares, que se puede ir a tomar cervecita. Sí, en los centros culturales acá en La Plata hay muchas actividades. Tendrán que buscar la gente. O sea, mira, está el Laberinto, Casa Club. Están miles de lugares que puedan. La Plata, mira, como te digo, en La Plata tenemos muchísimas cosas, actividades que hacer. Nuestra ciudad es bastante linda en ese sentido. Hay siempre cosas que hacer, o sea, hay que conocer y nada. Nos proponen muchísimas cosas la ciudad. Se están viendo también los círculos blancos en las plazas para respetar el distanciamiento social. No sé si los vieron, espero sí, que lo respeten y que lo sigamos cuidando. Sí, obvio. Mm. Hay que ayudarnos entre todos. Si no nos cuidan uno, no nos cuida nadie. Eso tampoco. Sí. Estaba viniendo, de venir estaba mirando por las plazas que yo pasaba, estaba haciendo esas cosas. Los corrales para hacer. Para juntarse. Claro, tenemos, mira, la estación provincial Cine Seller, la Casa Laberinto, que tiene un montón de cosas también. Yo soy muy habitué de Casa Laberinto, bárbaro. O si no, en el Olga Vázquez también, acá en 60-11. Tenemos muchas actividades. Se puede acercar la gente y acá hacer un montón de actividades que está buenísimo. Se los Rupert recomendamos. Sí, vengan. Vengan a visitar. Bueno. Nada, también, mira, les comentamos que también la gente del Bachi de acá de Olga Vázquez estamos de vacaciones ya, por suerte, 2 semanitas tranqui, descansando un poco de tanta locura, pero bueno, me encanta. Y nada, eso. Después, ¿qué tenemos? Películas. Acá con la experta en películas. La experta en las películas es la señorita Loba. Así es. ¿Con qué yo película? me fumo todas las películas LGTB, que me encantan, series también. Pero bueno, hoy nos toca hablar de Secretos en la Montaña. Total, es un nuevo segmentito. ¿Nos querés contar un poquito? Así es. Dale. Vamos. Bueno, les cuento que esta es una película que se estrenó en 2005 y está basada en el año del 63. En Estados Unidos, un lugar, obviamente, que todos sabemos que es súper machista, ¿no? Bueno, esta es la historia de dos chicos, Jack y Ennis, que se conocen en un trabajo de verano. Están solos en unas montañas, arriendo ovejas y esto. Lo que sucede es que después de una noche fría y mucho whisky, lo que nos suele pasar a casi todos, cuando hay mucho alcohol de por medio, bueno, tienen un encuentro amoroso, ¿sí? Bueno, dos chicos que se creen supuestamente heterosexuales, heteronormales, ¿no? Ellos querían tener su familia, su trabajo, o sea, el sueño, ¿no? Heterosexual normal. Normal. Nada, pasó esto, que tuvieron este encontronazo y se les abrió todo un mundo nuevo de sensaciones que suele pasar, ¿no? Se descubrieron. O por ahí descubrieron algo que tenían adentro, ¿no es cierto? Sí. Por ahí sí, lo querían decir en algún momento y no les salía, pero bueno, ese fue el momento. Y encontraron el momento justo, unos paisajes hermosos, la película, ¿no? Estas montañas divinas, fueguito ahí, alcohol, frío, un momento muy, muy lindo se fue dando. Bueno, estos chicos, bueno, después cuando termina este trabajo de verano, vuelve cada uno a su vida a lo que tenía planeado, crearon sus propias familias, ¿no? Pero era como que eran infelices. Se los nota muy infelices a ellos. Entonces, bueno, en un momento determinado se vuelven a encontrar. Después de 4 años. 4 años se volvieron a encontrar. Ya con sus familias consumadas. Y bueno, ahí vuelve a... Se dan cuenta, se miran y ¡pa! Fue un chape impresionante. Que demuestra que nunca se dejaron de amar y que estaba revivo ese fuego que tenían entre ellos. Así que bueno, decidieron encontrarse, tener encuentros esporádicos para encontrarse y bueno, revivir esto que es un amor para ellos prohibido por la época en la que estaban, por lo que estaban pasando, ¿no es cierto? Con sus familias, obviamente. Entonces era como un amor un amor prohibido. Bueno, prohibido ante la gente, ante los ojos de la gente. Claro, y lo que pasa es que en un momento, bueno, los descubren, o sea, viste que el amor es más fuerte. Entonces, en un momento, bueno, se descubre todo esto y bueno, ahí entran como en un conflicto estos dos personajes. Y bueno, también muestran una parte que es... Por ejemplo, uno de los chicos, al romper, digamos, al intentar romper esta relación, encuentra un lugar que es lo que se llama hoy cotidianamente, que conocemos nosotros acá en el ambiente, como una tetera. Es una zona roja donde iban a saciar su hambre sexual, ¿no? Pero era un lugar prohibido porque era no era normal, no era un prostíbulo de mujeres, sino había hombres que entretenían a otros hombres. Claro, a mí me suena eso como a lugar donde van camioneros. Claro. ¿No? Como, sí. Como la parada, no sé si obligatoria, pero la parada que tienen que hacer siempre como para saciar su hambre, como decís vos. Claro, y generalmente iban toda la gente tapada. Y siempre prohibido tiene que ser. Siempre prohibido, en esa época, viste, muy estrictos, muy machistas. Y bueno, resulta que al final, bueno, no sé si spoiler alert el que no la vio, pero bueno, termina, ellos estuvieron en una relación de 16 años viéndose así, 16 años, muchísimo, una vida, y bueno, al final, termina con una tragedia, el fallecimiento de uno de los chicos, pero a mi entender, lo que demuestra la película no es solamente el hecho de una historia gay, sino que también es como muy actual, porque estamos hablando de que hoy en día también hay gente que vive adentro de un armario, ¿no? Porque esto también es muy cotidiano. Los hombres heterosexuales, que se creen ante la sociedad, se muestran heterosexuales, pero tienen esa necesidad de compartir el amor con otros hombres. Bueno, mujeres también. Esta gente que nosotros le decimos los closeteros. Claro, la gente que vive en el closet por el miedo a la sociedad al que dirán. Eso es muy común. Sí. Vos decís adentro del closet, adentro del ropero, ¿no? Es por el qué dirá la gente. Lo tenemos así, la gente de la comunidad. No quieren salir porque la discriminación en la calle. Claro. El machismo que había antes. Claro. Hoy por suerte no, se está viendo menos. La mala información también, que decían que era una enfermedad. Claro. Eso se vio mucho en esa época. En esa época, sí. El qué dirán siempre, visto. Uno siempre está a la expectativa del qué dirá el otro. ¿Qué nos importa hoy en día? Pero en ese momento fue el qué dirá el otro, ¿no? O sea, ¿qué me va a decir que si estoy con una persona igual a mí? Sí, en la familia también. ¿Qué dirá mi familia? Bueno, lo que pasa hoy. Por suerte tenemos que agradecer que cada vez menos hay más libertades hoy, pero bueno, en esa época fue muy, muy, muy fuerte. Ah, buenísimo. También la discriminación más grande fue que decían que los homosexuales trajeron la terminación, el VIH. O sea, la enfermedad esa la trajeron los homosexuales. Y eso era muy fuerte, que te digan eso, que vos eras homosexual y ya... Enfermo. Claro. Y eso era mal visto, mala información. Entonces eso era lo feo y lo que la gente de la comunidad se escondía mucho. Claro, sí. ¿Y qué te pareció a vos la peli, Emi? A mí me pareció, una película interesante. pero también como que no me representa como, como chico gay o como de la comunidad. Porque también de toda la técnica gay que tiene, también hace sufrir mucho a la mujer. Sí. Claro, pero... Y no lo tenemos que olvidar que siendo homosexual o lo que seamos, nacimos de una mujer. Claro, sí. Entonces creo que la mujer se tiene que respetar, lo primero que se tiene que respetar hoy en día. Claro, Emi, pero ¿cómo haces? O sea, está bien, el punto de vista que vos lo ves es así, pero, o sea, ¿y el corazón tuyo? O sea, vos tenés una familia, ponele, una mujer con hijos, pero ¿y tu voz adentro? O sea, que te hace enamorarte de otra persona y ahí no pensás en si la vas a lastimar o no. Creo que tu corazón se expresa y no sé, por ahí, viste, haces mal porque no, y no te das cuenta, pero te enamoraste de un igual y está bien, la persona no sé cómo se la vas a hacer entender después, o sea, qué punto, desde el punto de vista que lo ves vos, que hace sufrir a la mujer, pero si te enamoraste, ¿cómo haces? Claro, lo que pasa es que si vos te enamorás tenés que elegir una vida, o sea, si vos, o sea, igual hay muchos hombres que conozco así, que viven con la mujer, con la familia, y tienen encuentros con hombres, se ve mucho en nuestra comunidad, pero se respeta igual, uno lo respeta. Total. Pero lo feo de la película es a donde yo veo que la hace sufrir a la mujer y que la mujer está sufriendo por el amor de él y nada, que él está con otro hombre. Y él no le dice, o sea, le quiere hacer las dos jugadas, estar con el hombre y con ella. Sí, pero acordate que es un tiempo donde no estaba tan visto, Emi. En ese momento, o sea, te mataban, como hacen ahora, pero ahí te mataban a golpes, te mataban, no sé. O sea, ¿y cómo le decías a tu esposa? O sea, claro. ¿Entendés? Sí, yo veo que, o sea, que... Estamos hablando de una época que es más jodida que ahora, sí. O sea... Pero hoy igual se sigue viendo eso. Sí, total. Se sigue viendo porque conozco gente que le digo por qué no... Si se gusta estar con hombre y me dicen que no, que ellos se sienten bien con la mujer, pero se sienten bien también teniendo sexo con un hombre, que es morbo. Y está bueno también eso. El claro, morbo. Ahí como deben tener como algo no resuelto en su mente, sí. ¿No es cierto? Pero bueno, hay que respetar, o sea, hay de todo en este mundo. Creo que la gente tiene derecho a estar con quien quiera, pero obviamente sin lastimar a nadie, creo yo, ¿no? Que ese es el punto que estás tocando vos, que claro, me decís que sí, para sí. No hacer sufrir a otra persona, o sea, blanquearlo y decir, bueno, pruebo esto, pero sin lastimar claro, a nadie. Tal cual. ¿No? También viste que cuando tenemos una pareja hombre, que a mí me pasó, o vos le preguntás y siempre le preguntás si le duele separarse o algo. También le molesta si te dicen no me molestó que me hayas engañado con otro hombre, sino me dolería más que si fuese con una mujer, mi propia pareja hombre. Entonces yo creo que también eso en los heterosexuales también debe doler que el hombre se vaya con otro hombre o la mujer con otra mujer. Debe ser. Nancy, ¿tu opinión? ¿Querés acotar algo? A mí me gusta la película, me encanta mirarlo. Es una buena historia que esa película que es LGBT, que sacó a mucha gente de closet, como sí. Se dice, rospero, como se dice. Qué horrible palabra, ¿no? Salir del closet. Salir del closet. Lo mismo, que salimos de un ropero, somos ropa. De closet. Salimos a brillar. A brillar, hay mucho que saber. Esa película que hicieron, no sé cuándo hace que hicieron la... En el 2005 se estrenó. ¿Ves? Esa época todavía había muchas discriminaciones, que hay muchos hombres que tenían que salir de closet y salieron todas, a sacar las plumas. Eso fue genial para la película. A sacar la perra. Las perras. Que tenían adentro. Y también, eso sí, la mujer sufrió, yo las he visto en la película. Sufrió ella, lloró, le confesó que, bueno, que le gustaban los hombres, que tenían relaciones, que era un compañero de trabajo, casi un amigo, era. Y bueno, sucedió todo y le contó, sufrió la mujer, murió la que es también el amigo de él. No sé de qué murió, no me acuerdo bien esa bueno, parte. Justamente por la época en la que estaban, cuando descubrieron que este chico era homosexual o tenía inclinaciones, fue a través de una golpiza donde... Sí, que le pegaron muchísimo y murió, ¿no? Así muere trágicamente. Sí. Pero nunca se sabe con exactitud qué pasó, ¿no? Nunca se sabe, no, pero se tiene como esa... Se da como a entender que fue por estos lugares donde él habitualmente iba donde lo siguieron o descubrieron que él estaba. Creo que la familia fue la, no el, la mujer de la familia fue que le mandaron a hacer esas cosas, porque se enteraron a la familia que era homosexual, la pareja de su mujer. Claro, el suegro. Suegro que mandó a hacer esos. Hasta matarlo. A matarlo. Qué crueldad. Porque le hizo sufrir a mucho a sus, a su hija. No le dejaba ver también a sus hijos, no le dejaba ver tampoco. Era muy difícil. Claro, y el impacto que les causó, o sea, al verla, porque yo, mira, de mi parte, te puedo decir que a mí me... Yo, cuando la fui a ver al cine, yo miraba para todos lados a la gente que va a decir, ¡ay, qué horror, qué horror! Yo me escondía, miraba la cara de la gente, ¿viste? Y ahí estaba como... Cuando recién salió, o sea, esa película era como muy choqueante. Yo decía, ¡ay, no, no voy, no voy a mirar eso! Decía, pero ¿cómo se besaban o cómo tenían el acto y eso? O sea, ¿cómo les repercutió a ustedes? O sea, al verla... por primera vez y ver esas cosas. Claro, y a mí me parece, o sea, la muerte del pibe fue también causada por el otro que tenía la mujer, que, o sea, le seguía pidiendo hijos y seguía con esta historia en vez de elegir una de las dos historias, porque si él se hubiese quedado con él y se hubiese ido, no sé, a otro lado, el chico no hubiese muerto. Y eso causó eso, por eso me parece como que la película es muy fuerte y no, a mí no me representa porque yo elegiría una de las dos cosas. Si fuese el chico gay, me iría, no seguiría con ese hombre, porque... está mal, y si seguía, sería de la otra parte, nada, elegiría uno de los dos rumbos, porque sé que iba a terminar mal. Sí, obvio, obvio. Bueno, no sé si quieren que les tire unos datitos de color que están muy buenos. Dale, dale, están, vamos bueno, los voy a leer así y terminamos. Bueno, fue censurada en China, allá es tabú, entonces directamente no la pasaron. En algunos otros países le cortaron las escenas de sexo explícito, de amor homosexual. Después, los actores, este me encanta, los actores se besaban antes de cada escena para romper el hielo y hacerlo más realista. ¡Qué lindo! Dos actores heterosexuales, ¿no? Nosotros conocemos que son heterosexuales con sus mujeres. Esto es un datito que está muy bueno y nos llena de orgullo, porque la música fue creada por un argentino, Gustavo Santaolalla. Y él, de los tres premios Oscar, estuvo nominado a 8 premios Oscar, la película. Ganó 3, y uno de esos premios se lo ganó este argentino que hizo la música. Así que, un orgullo muy también. Bueno. Bárbaro, muy lindo debate tuvimos con la película. Sí. El próximo programa vamos a tener otra película más para que vayamos analizando de a poquito. Así es, así es. Así que nada. Bueno, vamos a una musiquita. Dale. Esto es easy, pero la verdad, me lo presentaste y fue difícil no imaginar. Si quisieras atreverte tú conmigo a probar algo que no hacen los demás. Me conoces más que suficiente, no lo tomes mal. Me vi contigo ahí. No sé cómo elegir desde que tú estás conmigo. Me prefieres a mí, pero me excusa tu amigo. Yo quisiera dejarte vivir a los tres juntos, no imagino. Nena, dime qué decir, aunque esto se lo prohibido. Sé que es diferente, no es el estilo de tu ambiente. Shit. Los modales de mi mente, quiero que te ajustes, daddy, no te asustes. Si tú no te sumas, lo voy a hacer igual. Yo sé que te gusta porque te parece mal. Bitch, pasa un switch que te necesito ahí. Si te va, no será, que no es lo mismo sin ti. Papi, me gustaría hacerlo así. No sé cómo elegir. Probar algo. que no hacen los demás. Me conocen más que suficiente, no lo tomen mal. No sé cómo elegir. Yo digo, pero no. Venganza radioafectiva 24/7 por Radionauta 106.3. Volvemos acá al esperadísimo cafecito con cianuro. Y también, ya que está, algún minuto escucha. Si tenemos algún cafecito por ahí. Emi, sí, Nancy, siempre, Loba. Siempre tenemos. A ver. Acá el primer cafecito. Bueno, dice: hola, soy Yael, la cordobesa. Quiero dedicarle un cafecito con cianuro a Daniel por no dejarme olvidar todos los bichos que me he comido. Wow. Esos amigos que te dicen: ¿te acordás ese que te comiste? Bueno. Ahí está. Bárbaro. Ese es el primero. ¿Pero bicho que era nombre o era Marley? No se sabe. Ahí entra Karina Jelinek. Lo dejo a tu criterio. Claro. ¿Algún otro cafecito, Emi? ¿Vamos tirando cafecitos? ¿O algún mili te escucha? No sé. Te paso otro cafecito. Dale. Hola, mi nombre es Analia. Y quiero mandarle un cafecito doble con cianuro a Paola, que me traicionó como una amiga. Dice: en una discusión utilizó para defenderse con una situación muy dolorosa mía. Le hice la cruz. Un abrazo calentito para cada uno de ustedes. Así que bueno, ahí está. Sí, cuando meten cosas que uno le duele, ¿no? Estas amigas traicioneras. Sí, cafecito. Sí, la gente puede mandarnos su cafecito, ¿no? A las redes. Claro. Al Instagram, pues mandarnos un mensajito de WhatsApp también. Acá me parece que llegó un mil y te escucha. Dice: mi historia del día del amigo es cuando estaba muy enamorada de una persona que me dijo: seamos amigos, y con ese quiso decir que no íbamos a coger. Besos, los amo. Ay, los manda saludos a nosotros. No lo entendí. ¿Vos entendiste? No, pero... Sí, qué sé yo. Si ya desde el punto era que iban a hacer eso, o sea... Bueno, amigos, claro, con derecho. Le tiró los galgos. Está bien, de una. Está bien. Sí. Terminaron, sí, cachando, sí, me imagino. Sí, aceptale. Qué sí, lindo. Obvio. Pásala bien. Esos más cafecitos, amigos. Más cafecitos. Tengo un mili te escucha. A ver qué dices. Dale. Dice: tengo un problema. Soy gay y mi familia es súper evangelista. No quieren que lo sea. Me encierran y me violentan. ¿Qué puedo hacer? Esto es grave. Irte, salir, despegar de esa familia y ir a encontrar tu lugar, creo yo, ¿no? Ir a encontrar tu lugar en busca de tus sueños y salir a brillar. Y bueno, siguiendo, claro, con la temática de los y amigos. Y si no, ponete esperanza y ponete algún tema de Lali, listo. Total, pero bueno. Salí de esa familia horrenda. Y siempre algún amigo también. Acá tenés otro milímetro. A ver. Mi vecino chapó conmigo y ahora se hace el otro. Me mira de arriba abajo, sale con su esposa y se hace el histérico. ¿Qué hago con lo que me pasa con él? No sé, por ahí el tipo desde el momento te dijo, o sea, te dio a entender que era un touch and go. O sea, y vos como que te quedaste así como que querer seguir teniendo cosas con él, ¿no? O sea, se quedó, aparece ella. Pero bueno, no sé, que lo amenace. Que diga: quiero volver a estar con vos, o si no, le cuento a tu esposa. ¿Alguno más? Acá hay otro, dice: mi ex se acercó a mí para en realidad estar cerca de mi mejor amigo y quedarse con él. Ay, qué turro. Uy, qué turbio, atrevida, turbio. Muy ángela, muy amiga traidora. Amiga traidora. Ahí está. Muchas, sí, traiciones. Una ángela cualquiera esa. Sí, ¿qué pasa? Las amigas no son tan amigas, entonces. No. El lado B de las amigas, podemos ponerlo, ¿no? Sí, claro. Sí. El lado B de la amistad, en realidad. Claro. ¿Más cafecitos? A ver. Manden sus cafecitos. Nancy, mientras tanto, ¿querés recordar nuestros números? La página tenemos Venganza Radio Afectiva en Instagram. Tenemos en TikTok también. Claro, en TikTok como Venganza Radio Afectiva. Bárbaro. Y búscanos también en Instagram. Instagram, que es Venganza Radio Afectivas. Me pueden mandar mensajitos, WhatsApp y 221-450. Ay, no. Buenísimo. Se nos está terminando el programa del día de la fecha, el día de la amiga. De acá nos vamos a festejar. Vamos a agradecer a Lut que nos estuvo operando, Chana que está del otro lado. Claro, sí. Un beso enorme a Cami que se recupere pronto, que sin ella no hacemos nada tampoco. Volvé. Ruth querida, te dejamos un besote enorme. Que se recupere Abril, rápido. Diosa, Vicky también. Saludos a todos. Saludos a todos. Cristal, Alex también, que son parte nuestra, aunque no estén acá, pero son parte de nuestra radio. Bueno, Nancy, hasta la próxima. No se olviden de acercarse al Olga 60. Feliz 10 y 11. Día a los amigos. Loba, sí. Tu primer me radio, encantó, gracias, me encantó. Saludos a Maca y a Yami que nos están escuchando. Bárbaro. Así que bueno, un beso para todos y feliz día. Feliz día a todos, día amigo, mis amigos, feliz. A los nuevos. Pásenla bien y cuídense. Venganza Afectiva, feliz. Les queremos. Hasta la próxima. Besotes, chau, chau. A festejar feliz ahora. Amigos. Sí. ¡Mua! No dijiste los números, ¿no? Calculadora, amiga traidora, no hace falta.